Salió ya por la web el blog del programa clubdebelugas.blogspot.com, y allí podés escuchar los programas. Están grabados el programa número 1, el programa número 2, va a estar a partir de mañana o pasado el programa 3, que es este. Y tenés algunas poesías, tenés una barra de video en el blog donde podés escuchar un jazz y compartir con otros tal vez ese estilo de música, esta forma de vida, de pensamiento, de enamorarse de la vida, de ponerle ganas, de buscar un motivo, una razón dentro de esas cosas lindas que hay, que siempre encontramos, y enamorarnos de algo y ponerle pasión, y siempre acompañados con la música, que es una pasión natural, un arte natural que nos infunde aliento, nos infunde. Escuchen esta canción que está sonando, Street of Dreams, la calle de los sueños. Está cantando Stacy Kent y un trío de grandes. Y esto se podría denominar, creo, más bien dentro del jazz que del new jazz, por supuesto, ¿no? Pero es hermoso poder escuchar la variedad tan grande que tiene este género de música, del jazz al new jazz. Hay miles y miles de años de música para escuchar. Esta noche vamos a compartir música, vamos a escuchar electro swing, vamos a escuchar jazz y new jazz, vamos a escuchar bossa nova esta noche. Y a partir de hoy, cada programa va a tener el tema de la noche, que voy a presentar más o menos en el cuarto bloque. Esta noche les voy a presentar el tema destacado, descollante, sobresaliente del programa. Es un tema especial al cual le vamos a dedicar un bloque. Y vamos a hablar en esta noche de por qué enmudecemos. Yo quiero hablar de esto porque es algo tan común en todos nosotros. Hay circunstancias a veces en la vida en que quedamos mudos, no podemos dar ninguna respuesta ni atinamos siquiera a reaccionar. Y esto tiene una razón de ser, y quiero que en esta noche hablemos de esto. Quiero leerles un poema relacionado con esto de quedarnos mudos a veces en algunas circunstancias de la vida. Y tenemos al Club Desvelugas para escuchar esta noche. Tenemos una canción hermosa que se llama Narcisos Amarillos, de un grupo de new jazz de Alemania. Tenemos un primer tema que vamos a escuchar en un ratito nomás, de Marco Bianchi y Paolo Federighini, en una de las piezas más finas que tenga el new jazz, que es el único disco que editaron estos dos italianos. Un tema que se llama Stay, es muy romántica su letra, su música. Y bueno, vamos a compartir todo este montón de cosas que tenemos esta noche. Le doy la bienvenida a Pepe, ¿cómo te va esta noche? Quiero darle el feliz cumpleaños también a Roberto Altamirano II, que cumple 2 años. No me voy a atrever a preguntarle cuánto, por supuesto, pero le doy mi deseo de que la termine bien hoy, día feriado, de feliz cumpleaños. Yo estoy acompañado esta noche. Fue el Día del Padre ayer, pero yo estoy acompañado por mi madre esta noche aquí en el estudio. Está conmigo aquí acompañándome. Ella se dedica a escribir desde que es muy, muy, muy, muy niña. Conoce la poesía, conoce la escritura, es una apasionada de las letras también. A ella le debo el haberme iniciado en la lectura de grandes poetas y escritores como Jorge Luis Borges. Y bueno, está aquí esta noche acompañando el programa, acompañándome a mí. Tal vez en algún bloque quiera decir algo, vamos a ver. Yo, mientras tanto, y que vamos haciendo esta introducción en este día, te paso el teléfono por si alguien allí quiere mandar un mensaje de texto. No tiene la obligación, por supuesto, ni quiero que se sienta en la tarea de mandar un mensaje si no quiere. A mí lo que más me gustaría es que usted se ponga cómodo, se ponga cómoda, suba el volumen de la radio y comparta con nosotros esos 60 minutos de música. 152 115 345 es el teléfono donde podés mandar algún mensaje. Les doy las buenas noches a todos y vamos a escuchar el primer tema, hermoso tema, llamado Stay, y cantado por este dúo, interpretado por este dúo y cantado por uno de ellos. El tema Stay, por Paolo Federighini y Marco Bianchi. Lo escuchamos. Bueno, aquí estamos, hemos vuelto después de escuchar Stay and Give All Your Love to Me Every Day, decía Marco Bianchi. Dice, quédate y dame tu amor todos los días. Y ese tipo de letras es el que nos inspira, es el que nos empuja muchas veces. Yo creo que lo más fuerte que hay al alcance del ser humano para inspirarse es el amor. No cabe la menor duda, de esto no hay discusión. Es la inspiración más fuerte y más a la mano que tenemos. Y el amor como solución a muchísimos conflictos es también la solución a este problema que tenemos de quedarnos muchas veces mudos y sin saber qué decir ante algunas circunstancias. Yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué razón tantas veces, no hacia las perdidas, pero tantas veces en nuestras vidas, quedamos enmudecidos ante personas a las cuales no sabemos qué decirle, no sabemos cómo reaccionar dentro de ciertas circunstancias extrañas? Pensaba, ¿por qué razón somos tan limitados de que no podemos siquiera tener un mínimo reflejo ante tantas circunstancias que nos superan y quedamos allí suspendidos en el aire, callados? Quiero leerles un poema y habla acerca de enmudecer en la vida y no poder estar al alcance de la mano del otro para darle una ayuda. Cuando enmudecemos somos, pienso yo, totalmente inútiles. No somos capaces de tender un puente hacia otras personas que necesitan ayuda. Somos limitados, estamos demostrando nuestra limitación. Aún aquel más sensible queda humillado, en silencio, enmudecido ante circunstancias que demandan mucha humanidad, mucho amor. Y aún aquellos que están muy preparados quedan muchas veces enmudecidos. Déjenme contarle la historia de este poeta que escribe aquí este poema. Y dice: tengo un millón de palabras para matar o morir, para amar o desistir. Tengo todas las palabras, tantas son y esta angustia ni una me ha de redimir. Tengo un millón de palabras, mas la angustia me ha ahogado, y así desciendo enlutado a un abismo de dolor, esta inefable congoja mi voz toda ha maniatado. A este millón de palabras la angustia lo ha derrotado, y mi poeta desterrado llora quieto y en silencio, sin palabras y sin versos. Aquí yace sepultado. Aún los poetas enmudecen y no pueden decir palabras y no pueden describir. ¿Por qué? Creo que no voy a tirar ninguna nueva luz si digo que cuando enmudecemos estamos manifestando nuestra gran limitación de escuchar y de comunicarnos en algún idioma que evidentemente nos sobrepasa y nos parece extraño. Hay circunstancias que nos traen personas a nuestra vida que nos hablan de cosas, de problemas, de verdades que nos superan y no sabemos qué contestar. Y esto una vez más, una y otra vez, demuestra la limitación que tenemos en hablar y entender en un solo idioma. Vivimos en una sociedad que encima quiere hacernos clones en cuanto al pensamiento, la forma de vivir, la forma de opinar, la forma de pensar. La sociedad parece que está maniatada para hablar y entender en un lenguaje binario, de sí, de no, de blanco y de negro, donde no hay intermedios, donde no hay posibilidad de poner una nota que suene diferente a esta estructura de hierro que nos rige, que es el mundo en el que vivimos. Y cada vez más ese sistema nos envuelve y nos amordaza al punto de que demasiadas veces enmudecemos. No podemos siquiera dar una palabra. Deberíamos pensar en ampliar nuestros horizontes y en tratar de entender y hablar no solamente en nuestro idioma, sino tratar de abrir nuestras antenas hacia otras verdades, hacia otra gente que muchas veces fuera del cinturón tan apretado que nos agobia en esta sociedad, nos está llamando desde afuera de la vida rutinaria que vivimos, de la sociedad que nos impone este orden, estas normas de vida tan sin sentido. Pero siempre hay gente alrededor, fuera de ese sistema perverso, que ha logrado, ha superado esas barreras y nos llaman desde afuera a que salgamos a una mente más amplia, de mayor inclusión, de mayor aceptación, y que aprendemos a escuchar y hablar en otras verdades, en otros idiomas, en otras circunstancias. No puede ser, pienso yo, que una persona sepa entender y hablar solamente un idioma, entre comillas, en su vida, y estar así tan limitado de no poder ni siquiera hacer una inspiración ni comunicarse con otros que sufren otras verdades. A veces pienso, cuando veo a la gente tan ensimismada con sus problemas, ya han perdido incluso la sensibilidad de comunicarse con otro sencillamente. ¿Cómo puede ser que nos pase esto? El amor, como yo te sugería antes humildemente, es la solución más a la mano, más al alcance y más vencedora de todo esto. Y el amor por esas cosas simples que amamos, que nos gustan, y ponerle sabor a la vida y pasión, es algo que muchas veces nos hace ver las cosas de otro ángulo y empezar a tratar de comunicarnos de otras maneras entre los seres humanos y no quedar enmudecidos. La pasión por las cosas de la vida, el enamorarse de algo de la vida. La vida, yo creo, nos dice todo el tiempo: créeme, créeme, enamórate de mí. Hay cosas lindas. ¿Por qué machacamos siempre en lo negativo? Anímate. Cree la vida. Enamórate. Ponele pasión. Vamos a escuchar otro tema. Narcisos Amarillos. Hermoso tema que les invito a compartir y a meditar sobre este tema. Sentate. Tranquilízate. Respirá. Descansá. Y mientras tanto, medita mientras escuchamos este tema. I didn't mean to abuse and hurt you. I was a fool, that much is so true. Deals my love so golden, so bright. Now you are gone, I see all of the light now. I was confused, I didn't know what to do. Love pulled me in so many strange ways and wrong us of our day. About life, I feel your presence each and every day. Love pulled me in so many strange ways and wrong us of our day. Of our days, flying in a blue sky. My heart beats, beats for you. Volvemos, aquí estamos con el Club de Belugas, escuchando hermosa música, música que nos inspira. Llegaba recién un mensaje de Gianni. ¿Cómo te va, Gianni? Te mando un saludo afectuoso desde aquí, desde la radio. Y Gianni nos decía así: hola, concuerdo con lo que decís en cuanto a al enmudecer, pero creo que hay cosas o sentimientos que solo se pueden expresar con la vida, ya que las palabras solo lograrían desfigurar su esencia. Buenas energías, Gianni. Gracias, Gianni. Es tal cual como decís. Hay cosas que son inefables. Hay cosas que no se pueden transmitir con palabras. Totalmente de acuerdo. Y para eso está el arte y otros artes, podríamos decir, de comunicar esas cosas que no se pueden decir con palabras. Pero hay tanto para decir también, de lo indecible ni hablar, ¿no? Pero lo que se puede decir, hay muchas veces que es tan difícil romper los silencios, y creemos que nos va a llegar una respuesta ante alguna circunstancia del cielo, por milagro, para dar en alguna circunstancia difícil a alguien o algo. Pero esto no va a pasar, eso no va a pasar. Porque si podemos dar una respuesta en alguna circunstancia, esto se debe a que empezamos a meternos en ese otro mundo en el cual vive nuestro interlocutor, ¿no? Hay un problema de escuchar y de relacionarse entre personas, y este sistema en el cual vivimos sin duda tiene gran responsabilidad, pero mayor nosotros, de dejarnos arrastrar por esto. Así que pensando en esto, precisamente estábamos acá hablando fuera del aire con Mabel, con quien nos visita esta noche, y vamos a, en el otro bloque vamos a charlar un ratito con ella de lo que me decía, y hablábamos acerca del problema de romper las barreras tan difíciles de silencio y los muros tan altos de silencio como los que imponen hoy la tecnología, que es cero comunicación, podríamos decir de boca a boca, cara a cara, face to face, como dicen algunos. Y mucha comunicación a través de los de aparatos y de cosas que nos van enfriando, endureciendo y haciendo difícil la relación real, natural, que es la relación entre personas, ¿no? Espontánea. Escuchábamos recién Narcisos Amarillos, Yellow Daffodils, por un hermoso grupo de New Jazz que están en este momento de gira por Alemania. Y vamos a escuchar, estamos escuchando ahora el Club de Belugas, el Club de Belugas. Ana Luca está cantando sobre It's a Beautiful Day. Y ahora vamos a escuchar The Flapper's Delight, que es un tema de Tape 5. Acá vamos a cambiar un poco el ritmo. Recién estábamos escuchando un jazz medio blue, y ahora vamos a pasar a escuchar swing más levantado todavía, porque esto es electro swing, y vamos a escuchar a Tape 5 haciendo The Flapper's Delight. Adelante, Pepe. into a swanky place. Hear the sound of violins. Now let romance begin. Sway with me. Come on, darling, waltz with me. Be a ballroom blitz for me. Shake my banana skirt. Aquí estamos escuchando a Stacey Kent y el trío Jan Lundgren. Una maravilla la música que hace esta gente. Los invito a buscarlos, a escucharlos. Estamos hablando de... Ella casualmente está cantando un tema que se llama Street of Dreams, que es la calle de los sueños. Y dice qué corta, qué insulsa. Que es la vida en la calle de los sueños, donde no es la realidad, y qué poco satisface, es lo que ella está diciendo. Y acá estamos con Mabel. Ella es mi madre, pero yo tengo un afecto especial por su poesía, por su manera de escribir, por su arte. Ella dibuja también. En el blog, en clubdebelugas.blogspot.com, van a poder ver toda una galería de arte jazz hecha por ella, por Mabel, y es una galería hermosa, hecha con horas y horas de trabajo, dibujo a pulso, y es una galería de arte muy muy linda, donde pueden encontrar representaciones de Ella Fitzgerald, de Ray Charles. Hay unas cosas muy lindas. Mabel, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? A ver. Hola, buenas noches, un placer estar acá. Buenas noches para tu audiencia también. Bueno, gracias, Mabel. Mabel, estábamos hablando de esta cuestión de quedar enmudecidos muchas veces. Yo, un poco apuntando hacia ese miedo que tenemos de sacar nuestro corazón a la vida, y en el afán de guardarlo para que nadie lo dañe, también nos olvidamos de comunicarnos con la gente y cada vez enmudecemos más porque cada vez tenemos menos capacidad de comunicarnos, precisamente porque nos estamos cuidando nosotros mismos, ¿no? Y esto hace que la sociedad entera vaya menguando y mermando en su capacidad de amarse y de entenderse. ¿Cómo interpretás, Mabel, desde tu punto de vista? ¿Cómo lo ves? Mira, yo escuchando atentamente tus programas, obviamente, ¿no? ¿Cómo no los voy a escuchar? Pero un poco más allá, poniéndome en la crítica, prestaba atención a lo que vos decías sobre que las sociedades que leen aman a los hombres y las que queman los libros, curiosamente, también queman a los hombres. Me parece como que estamos viviendo en una sociedad donde estamos quemando las palabras que tendrían que salir de nuestro corazón. Desgraciadamente, es la era de las comunicaciones y paradójicamente estamos caminando por la calle con aparatos en los oídos y no miramos a nuestros interlocutores, a las personas que pasan por nuestro lado. ¿Será que nos tocó vivir en esta época, no te parece? Sí, sí, es verdad. Y precisamente ante esta realidad me gusta decir, vamos a tratar de ponerle pila y vamos a tratar de por lo menos decirnos a nosotros mismos, esto no puede ser así. Vamos a tratar de no mezquinar tanto nuestro corazón de la vida y acercarnos más el uno al otro. A ver si por lo menos podemos contagiarnos entre nosotros y hacer una gran fiesta, un gran encuentro de la vida de entre nosotros, ¿no? Entre quienes van ya cansados de la frialdad de la rutina. Y creo que se trata un poco de esto, Mabel. Vamos a seguir. Tenemos un par de bloques más. Quiero presentarles en esta noche el tema de la noche. El tema de la noche viene por el lado de la bossa nova y es un tema muy conocido, bastante popular en Brasil y les va a gustar mucho, estoy seguro. Vamos a escucharlo ahora. Thank you. disseminou de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vamos deixar nesse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Qué musiquita, Mabel, ¿qué te parece? Qué maravilla. Ahora está sonando Astrud y Yao Gilberto. Se juntaron y hicieron esta versión de Llega di Saudade, juntos, con esta onda tan jazzera, bluesera, no sé qué será, pero es una maravilla. Y antes escuchábamos a Roberta Sá haciendo Llega di Saudade. Es un tema hermoso y es el tema de la noche. Y bueno, tratamos entonces de redondear un poco nuestros pensamientos. Yo sé que estamos todos medio depre hoy porque mañana empieza la semana, pero es la posta, ¿no? Pero precisamente hoy es cuando tenemos que cargar la batería full para arrancar mañana con todas las ganas. Y pensando en esto, creo que le vamos a dar un poco más de sabor a la vida. Pienso, ¿no, Mabel? Gente que está escuchando, de no mezquinarle tanto el corazón a la vida, porque al final los que salen perjudicados somos nosotros en primer lugar, porque nos endurecemos, y también aquellos que nos rodean. Mabel. Sí, es verdad. Hay que jugarse más. Nos tenemos que jugar. No hay otra cosa que valga la pena en esta vida más que el amor. Jugarse por lo que uno ama, apasionarse, porque es lo único que lo que vamos a disfrutar, es lo único que vamos, que le vamos a poner pila 100% a todo lo que hacemos, es nuestra personalidad. No podemos ser autistas, no nos convirtamos en autistas. Involucrémonos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, queremos ya en este bloque de despedida, de cierre, animarlos a que arranque mañana, esta noche mismo, con esa gana, con esa pila. Yo pienso que seguramente en algún rinconcito de nuestra vida hay dos o tres cosas a las que nos encanta dedicarle tiempo y pasión. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que retomar para motivarnos nosotros y después ponerle, infundirle un poquito de aliento, de ganas, y contagiar a otros. Es tan fácil. Es verdad que hay una sociedad que desmerece esas pequeñitas cosas que amamos y que hacemos con tanto cariño, porque la sociedad quiere verte allá arriba de la complejidad y del éxito, pero son un éxito y complejidades totalmente huecas. Pero creo que cada uno tiene que volver a lo suyo y a dedicarle con amor la pasión a algo. Yo quiero saludarlos, que terminen bien este lunes. Gracias, Mabel, por estar y acompañarme en esta noche. Pepe, el pájaro, sigue ahora con el jazz. Deseamos que el lunes próximo podamos compartir otro programa. Les repito de nuevo el blog de este programita. El blog es clubdebelugas.blogspot.com. Allí tenés New Jazz para escuchar, tenés poesía para leer, tenés lugares para dejar comentarios y tenés también los programas online que podés disfrutar. Nos despedimos, hasta el próximo lunes. Chao, Mabel, nos estamos viendo. Chao, gracias, buenas noches. Chao, Pepe. Un abrazo, un cariño grande a toda la audiencia que sigue con FM 99.9 Estación del Sur. One, two, three.